documento político que tiene importancia, sí. Para nosotros es Emilio. Y tiene otros libros que son deliciosos. Tiene unos pequeños libros que se llaman Andanzas de un caminante solitario, se llama el librito. Es una delicia. Ahí refleja él el escritor que es. Es un personaje que va caminando y que a partir de lo que va caminando y viendo alrededor, en las casas, en los hombres, en las mujeres, en la sociedad toda, a través de esa caminata que hace en la ciudad, él piensa e imagina cosas. Rousseau lo escribió en el 18, ese libro, que es muy interesante, es un libro pequeño. Él tiene varias cositas pequeñas, además de esos dos monumentos que son el Contrato Social y Emilio, muchísimos libritos pequeños, libros pequeños, con anotaciones que lo muestran como un individuo de gran sensibilidad y con deseos de conocer cosas de ese tipo que narra, de esas cosas que narra. Es decir, de encontrar, yo pienso que hay cosas, él mismo le llama ensoñaciones en uno de los títulos de esos libritos. Son como ensoñaciones realmente. Ahora, yo no sé si ustedes han podido leer algo de Emilio. Yo ya voy a traer para la clase que viene textos de Emilio y de Contrato Social para analizar. No sé qué dieron de Contrato Social, porque no me gusta andar repitiendo y probando con eso, ¿eh? Lo básico. ¿Qué es lo básico? No, que el contrato. ¿Cómo? Que el contrato social, que después de la voluntad general. ¿Vieron con el concepto de voluntad general? Sí. Sí, también. Pero voluntad general es, en el contrato está marcando el concepto bastante revolucionario de Rousseau, porque la importancia del pueblo con poder en el gobierno. Eso es lo que está marcando él por primera vez en todo lo que escribe. Bueno, ¿qué otra cosa? No quiero que me digan, así traigo lo que me interesa que vean. Yo empiezo a Rousseau completo para la semana que viene. Y alcanzamos a ver Pestalozzi lo que podamos, si podemos, si no Rousseau. Rousseau tiene infinidad de trabajos importantes. Y Emilio tiene infinidad de aspectos que hay que considerar. ¿Qué vieron de cada cosa? Es lo que les pregunto, para no repetir. ¿Cómo? ¿Ustedes dicen qué, perdón? De inicial. ¿Y los otros de...? ¿Quiénes son de la carrera y quiénes de inicial? A ver, levante la mano de la carrera, a ver cuántos son. Bueno, ¿qué vieron? ¿Quieren que haber visto alguna cosa? ¿Cómo? ¿Qué dijo Matías? Tal. ¿Qué dijo Matías, además? No, del control social, la voluntad, todos esos conceptos... Generales. Que se sentía política. Emilio nada. Claro, Emilio es la novela pedagógica de Rousseau. Está bien. Entonces voy a traer los fragmentos fundamentales de Emilio para trabajarlo acá y también del contrato. del contrato concretamente vieron voluntad general, ¿qué más? No, pues el término de armonía social. Ya bien. En general es poquito lo que viene. Sí, sí, sí. El contrato es un libro sumamente importante. Ustedes tienen que pensar que el contrato de Rousseau fue usado después en la Revolución Francesa, en los documentos políticos de la Revolución Francesa. Este, el contrato social. Y muchas cosas de Rousseau. Bueno. Bueno, sobre Emilio entonces, nada, absolutamente nada. Para mí es un personaje clave de Rousseau, Emilio, ¿no? En donde él vuelca todo lo que piensa sobre educación en un personaje que es Emilio. Porque Emilio lo lleva desde que nace hasta que se casa y tiene sus hijos. Es decir, Emilio es toda la vida de ese pequeño niño que surge cuando uno abre el libro, y Rousseau lo lleva hasta que se casa y tiene hijos. La parte de adolescencia, la parte de infancia, la parte de juventud de ese personaje. Eso es lo importante que tiene el libro. Es decir, porque él plantea conceptos educativos de todas estas edades a través de ese personaje, y está muy claro lo que piensa Rousseau ahí. Porque otras cosas de él son, me parece, un poco de veleidades de él, ¿no? De veleidades de Rousseau. ¿Cómo lo ven ustedes como personaje literario a Rousseau, como personaje que tiene influencia del campo de la educación? Pestalozzi lo adoraba a Rousseau. Para Pestalozzi no había otro tipo más que Rousseau en el campo de la educación. Sin embargo, la estructura educativa que arma Pestalozzi después no se parece en nada a lo de Rousseau. ¿Estamos? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras cosas han visto? Nada. Habla de la educación de los sentidos. Bueno, era de la época también, el asunto de la educación por los sentidos. Sí. Entonces él dice que, bueno, que debe dejar que los chicos que toquen, que huelan. Eso lo leí con la compañera acá hace un ratito. Sí, pero de comer, sí. Que sí, también de comer. Claro. Y yo mama el convenio, todo lo que puede, ¿eh? Bueno, y otra cosa. Salten, que... ¿Cómo? Que salten, dice que brinquen, que corran, que jueguen, que estén libres en la naturaleza. Que se los deje formar un cuerpo de vigor para que después sean hombres de razón. Está bien, ese es el pensamiento central de Rousseau. En la naturaleza para que después puedan ser hombres de razón. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Vieron? ¿Qué otra cosa tienen para no repetir el texto que les traigo? ¿Qué texto, sobre qué texto leyeron? Eso les estoy preguntando. ¿Eh? ¿Qué texto? ¿Sobre qué texto aprendieron Rousseau? Nada, no leímos nada. Nunca no leímos nada. Vamos comenzando acá y nunca leímos nada de nada de Rousseau. excepto lo que vimos en esa materia problemática, que lo nombraba, lo del contrato social, voluntad, pero conceptos muy breves para entender lo que era Estado. No el texto de Rousseau. Eso es lo que les pregunto. Al Rousseau pedagógico no lo hemos visto, vimos algo del Rousseau político, si se me permite hacer esta división. Por el contrato. Acá claro. El contrato social es problemático cuando veíamos algunos aspectos políticos del siglo. Pero el uso pedagógico no lo vimos en ninguna materia. Bueno. En filosofía tampoco lo hemos visto. Como filósofo, la verdad. No es su vinculación social. No, pero estuvo vinculado a David Hume, a Adam Smith, eso es considerado. Sí, también. Y tampoco lo vimos. O sea, el uso no vimos nada. Bueno, a Rousseau lo vamos a ver desde el punto de vista pedagógico. En primer lugar, por Emilio. Emilio, que es la obra. Yo los voy a traer ya para el miércoles que viene. Para el martes que viene, perdón. Estoy hablando del miércoles que yo produjo. Bueno. ¿Cómo? ¿De qué te refieres? ¿Y yo que me pierdo el tiempo? No, por favor. Sí, me pierdo. No, perdemos todo. ¿Eh? Todos me perdemos. No. Estoy muy cansada de ese problema, ya fue brutal en San Miguel. Y estoy desde la mañana acá trabajando y tremendo. Bueno. Aparte de teorías, ¿qué otra materia tiene? ¿Cómo? Aparte de teorías, ¿qué otra cátedra tiene? Cátedra ahora en este momento no, en el primer cuatrimestre tengo seminario de adultos. En San Miguel exclusivamente. En teorías tengo acá y en San Miguel y soy jefe de división arriba. En educación. De Descartes, ¿qué bibliografía tenemos? No tenemos en el módulo nada de Descartes. De Descartes hay que leer método, lo traigo el martes. El original que tenemos de filosofía será el tenemos la regla de método. La regla de método. La regla de método. Pero eso estaba en la explicación. El texto que vimos. No, teníamos meditación en meditación. Meditación. ¿Meditaciones? Metafísicas. Ah, las metafísicas, sí. Un poquito pesadito, ¿no? No. ¿El método lo conocieron? Sí, de la duda. Sí, ahorita. El método de la duda. Sí, lo vimos bastante. La duda metódica. ¿Y se lo vieron? Sí. Vamos a ver si buscamos algo mejor. Por lo menos no tan denso como la duda metódica, que es aburridísimo. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿De Descartes? No, me dicen que les dieron lo del método. No, pero era una explicación de otro autor. No le puso el método por Descartes. Entonces traigo el discurso del método de Descartes, que son tres hojitas. ¿Cómo? No, que dice que están perdidas porque ellas no vieron nada. Dime. El martes. Lo tenía hoy en la mano. Dije, no, mejor no lo tengo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. ¿Qué otra cosa del siglo XVIII que vieron de Pestalozzi, especialmente las de nivel inicial?